Nosotros estamos en comunicación telefónica con Nilda Gómez para que nos cuente un poco, bueno, cómo está viviendo estos días, cómo tomó esta noticia, bueno, algunos días nada más de otro 30 de diciembre. ¿Cómo estás, Nilda? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Gracias por siempre tocar el tema, por interesarse, por ayudarnos, porque la verdad que, bueno, uno también son momentos de agradecimiento a todos los que colaboraron en toda esta lucha, que fue un poco de todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo tomaste esta noticia, la sala tercera de la Cámara Federal de Casación? Creo que estábamos esperando y no sabíamos en qué sentido se iban a pronunciar, ¿no? Si iban a aceptar los recursos o si por sí los iban a rechazar. Así que al rechazarlo, bueno, dio la posibilidad de que todos los imputados, condenados ya, terminen en la cárcel y, bueno, los representantes de la Suprema se sentaron con ellos en la cárcel, ¿no? Que la verdad es un paso muy importante. Además, yo creo que lo más importante de esto, por fin, funcionarios públicos, que para mí es histórico, ¿no? Funcionarios públicos paguen en la cárcel los errores, las omisiones, acciones que provocaron la muerte de 194 personas y las lesiones de más de 3.000, ¿no? ¿En algún momento dijiste, Nilda, al respecto de cuando fue todo el tema de intentar abrir la calle, que finalmente, bueno, hubo muchos debates, que parecía que había más fuerza puesta justamente en abrir la calle que en encarcelar a los responsables, ¿no?, de lo que pasó? No, te decía que en algún momento dijiste que parecía que había más fuerza puesta en abrir la calle del santuario que en encarcelar verdaderamente a los culpables, ¿no? Sí, la verdad que uno tiene un poco de temor porque vos viste que, bueno, fallaron muy mal con respecto al caso Marita Verón, y fue un escándalo judicial, y además la justicia no tiene acostumbrada a cierta impunidad, a esa lentitud que tienen todos los jueces para pronunciarse, que hace que las causas duerman en los cajones y que resuelvan muy poco, ¿no? La verdad que los jueces en nuestro país son propides al trabajo, ¿no? Al trabajo ordenado, determinado en cuanto a que no se puede esperar años que la justicia resuelva, ¿no? Sobre todo, bueno, en este caso sabíamos que los culpables son responsables y tenían que ir a la calle. Muchos casos que la justicia termina de resolver, que es una persona es inocente después que pasó años en la cárcel. Obviamente no es el caso, porque en este caso hay que aclarar que ninguno de los que está en la cárcel ahora, salvo contar el que está en un psiquiátrico, Ana María Fernández, una prisión domiciliaria y demás, ninguno de esos 14, que por suerte se la denegaron, ninguno de esos 14 son perejiles, son todos absolutamente responsables y con un grado alto de responsabilidad. El hecho de que Ibarra haya podido zafar a través de todo su entorno político no hace que los que estén hoy condenados, los que estoy cumpliendo la condena, sean perejiles. Acá dentro de un año no hay perejiles. Los perejiles son los chicos que murieron pagaron una banda, que pagaron una entrada y que ejercieron un derecho común, un derecho natural, un derecho no menor, un derecho constitucional, un derecho humano al fin, que es el día a divertirse, y desgraciadamente perdieron la vida en el intento por el cúmulo de responsabilidades e irresponsabilidades de todos, funcionarios, empresarios, policías, bueno, hoy meros y ambiciosos, ¿no? Nilda, ¿crees que después de Cromañón se aprendió o la situación para la juventud que sale a divertirse sigue siendo más o menos la misma? Mira, yo creo que muchos han aprendido. Otros no. Sabes que en este mismo año, no hace muchas meses, en Paraná, Fontanet, con su nueva banda, duplicó la cantidad de personas que ingresaron al boliche. Con lo cual aprendió Fontanet. No aprendieron tampoco los que lo siguen a Fontanet, es decir, y además hay otras irregularidades que se pueden ver. Nosotros, por ejemplo, en la zona tenemos tribulato, que bueno, se está adecuando bastante para adecuarse, y bueno, todos los boliches que no se adecuaban a la normativa que planteaban el municipio se mudaron. ¿A dónde se fueron? Y se fueron a José de Paz. Claro. Y bueno, José de Paz todavía no hay un seguimiento de los boliches para ver si cumplen con la normativa y la reglamentación. Y así pasa en muchos lados. Ahora, lo que yo sí veo, y esto es bueno, desde la provincia de Buenos Aires, no a lo mejor de una política más general, que venga desde el gobierno, ¿no? Sino cada municipio en particular, como que van preocupándose por la nocturnidad y van estableciendo códigos de nocturnidad, que a lo mejor son un montón de palabras escritas en un papel y que de hecho después no sirven para nada, pero por lo menos hay una intención, ¿sí? Porque bueno, uno puede escribir la verdad que diosas hermosas y poner en códigos de nocturnidad hermosos, pero después si no eso no se cumple y no se lleva a cabo en el terreno, no sirve de nada. Hoy veo una preocupación, que no quiere decir que es una ocupación sobre el tema, ¿eh? Todavía no veo a la gente muy ocupada. La veo preocupada, sí, por el tema, pero viste esa preocupación light, toda esa paz. No creen que se vuelva a repetir una situación similar, y ahora con estos condenados en la cárcel, como que se hace más difícil, porque obviamente todo el mundo va a aprender de esto, ¿no? Gracias a Dios. Nilda, por último, te agradecemos infinitamente estos minutos charlando con nosotros. ¿Cómo se están preparando justamente las actividades en 11 para el próximo 30? La verdad que esperamos que la gente nos acompañe ese 30, donde el documento obviamente se tuvo que cambiar, porque bueno, el vuelco de la justicia a último momento hizo que tuviéramos que cambiar el documento, lo cual es buenísimo. Y esperamos que la gente nos acompañe. En Plaza de Mayo arrancan a las 6 de la tarde con la misa, en la catedral, y después de allí tenemos el acto central en Plaza de Mayo, y de allí más o menos a las 8:15 partimos caminando, marchando como todos los años hacia el santuario de Cromañón, donde se proyectarán imágenes de la lucha, que son imágenes de estos 8 años de lucha desigual, y bueno, por último se podrán elevar hacia el cielo 194 globos blancos que simbolizan, ¿no?, nuestros ángeles y un poco la justicia que hemos conseguido. Va a estar un locutor conocido de Marreajó que va a ir llevando adelante lo que es toda la presentación del acto. Y bueno, un acto sencillo, porque la verdad que no hay nada para festejar, es solamente conmemorar una vez más un año más de dolor, de tristezas, de ausencia, pero con un poquitito más de paz, que genera para los funcionarios un cuidado mayor, para los 20 papás que ya se fueron, el hecho de hoy poder decirles en ese acto que hemos cumplido un poquitito con el legado que ellos nos dejaron, ¿no? Porque se fueron sabiendo que quedábamos nosotros en la lucha. Y bueno, eso tiene que ver más con ellos, ¿no? Porque uno se siente más responsable cuando tu compañero, la persona que caminó al lado tuyo, enfermo y todo, papá de otro chico, se murió de la manera que se murió la mayoría de con cáncer, a vos te queda la responsabilidad tuya por tu hijo y la responsabilidad del que se fue por el hijo de él y por todos los hijos. Entonces, como que sí o sí estás obligado a andar, sí o sí estás obligado a marchar, y también es digno de destacar que este movimiento, esos grupos que siguieron marchando, lo hicieron durante todos los meses, durante estos casi 8 años, ¿no? 95 meses, más de 95 marchas, porque al principio hacemos marchas todos los jueves. Pero bueno, hemos conseguido un poquitito de justicia. Todavía falta que cambiar la carátula, porque todos sabemos que Cromañón no es un accidente. Cromañón es un estrago doloso, quizás con dolor eventual, seguido de cohecho activos. Y además, por supuesto, revisar la situación de Ibarra, que es el único gran zafador de todo esto, además de lograr que con el puntelita pueda demostrar que Patricio Fontanet no tiene más que un ataque de rabia y tiene que ir a la cárcel como todo y no tener esos beneficios tan especiales que se tienen para con él. Bien, Nilda, de estos micrófonos estaremos presentes el 30 acompañando como siempre, como todos. Nos esperamos con los brazos abiertos como siempre, y les agradecemos infinitamente, porque la verdad que todo esto tiene también que ver con el compromiso de ustedes, de los medios, ¿no? Y del acompañamiento que siempre hemos tenido. Por eso, un agradecimiento para todos, ¿no?